Llegamos al último día laboral de la semana y hay que agradecer al Señor por las bendiciones, por los cuidados que ha tenido con nosotros hasta este momento. Un buen día para todos mis amigos y amigas, quien les saluda como siempre, Sirley Delgadillo desde Colombia. Llega un saludo muy especial para Serge Castelvari del Ministerio de Oración de la Iglesia Hispana de la Comunidad de Chattanooga. Bendiciones y un feliz cumpleaños. Saludo especial también para Luzmeri Rosso de García de parte de su esposo, hijas y nietos, quienes te aprecian muchísimo y desean que pases un lindo día. La meditación para hoy trae como título Bajo sus alas me siento segura y viene por parte de Alina Careaga. El versículo lo encontramos en Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Una mañana mientras manejaba, di un violento giro a la izquierda. Inesperadamente se me interpuso un auto que me obligó a bajar la velocidad y a cambiar de carril bruscamente. Eso me molestó, pues estaba atrasada en camino a mi trabajo. Casi de inmediato, otro auto se saltó el semáforo en rojo e impactó fuertemente el automóvil que había provocado mi brusca maniobra. Vi la escena desde mi carril y frené de golpe. Literalmente quedé a un centímetro de otro vehículo. Esperé el impacto, pero gracias a Dios no ocurrió nada. El auto chocado dio varias vueltas, le pegó a otros dos y luego se detuvo en medio de la calle. El vehículo que había chocado primero se quedó también parado junto al mío y después de que se movió pude salir de la escena. Ni siquiera podía bajarme del auto. Temblaba y lloré del susto. Era increíble que no le hubieran pegado a mi automóvil. No me alegré de la desdicha del otro, pero le agradecí mucho a Dios por haberme visto obligada a cambiar de carril. Los testigos presenciales decían: es increíble. Ese día aprendí una lección y me sentí privilegiada. Yo estaba bien, no había chocado ni me habían chocado. Creo que mi Padre Celestial me estaba dando una oportunidad más de sentir su poderosa cercanía. Todo cobró una nueva dimensión para mí. Mi fe se reafirmó, pues se le había pedido protección a Dios y Él me la dio. Sin embargo, no siempre ocurre así, porque a veces, si nos chocan, esto no significa que el Señor no está a nuestro lado. Aunque pienso que las situaciones que juzgamos como contratiempos, pasa el tren, la autopista está congestionada, hay que cambiar al niño justo en el momento de salir, etc., termina siendo una bendición. Así ocurre en la vida. Muchas veces tenemos que dejar que pase el tiempo para tener una visión más certera de las cosas. Lo que sí sabemos es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al salir esta mañana de tu casa, agradécele a Dios por tu ángel guardián y por su gran amor. Espero que pases un lindo día y desde ya te deseo un feliz sábado.